¿Cuánto personal se dirigen al lugar? Tenemos 7 buses que van a trabajar en la zona, que se van a ir relevando obviamente dentro de los días de trabajo, porque las tareas del buzo no pasan más allá de 40 minutos en el día, 50 minutos, por el tema de las aguas frías, para evitar hipotermia, y a la vez también las profundidades, entonces, si nos conocemos bien el río. Entonces, eso nos lleva a que vamos a tener que trabajar con relevo. A través de ellos en la página de Facebook está el teléfono ahí, así que ahí se comunicaron a través del WhatsApp y la familia me solicitó ayuda, como lo han hecho casi toda la familia en los casos recientes que no hay. Estamos trabajando ya en el lago. Sí, ya estamos trabajando. Ya hemos trasladado una lancha hidro con el motor Mercury 25, compresor, manguera y todo el equipamiento para trabajar. Ya salimos a las 7 de la mañana desde el sueño, así que ya están trabajando ya. Aparte de eso, obviamente, que son de infantería y de logística, pero va una van de un voluntario con la lancha y todo el equipamiento necesario para trabajar en la zona. Vamos a permanecer ahí los días que sea necesario, como en la zona siempre.